Estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Derecho a engendrar hijos lo tienen los padres que sienten muy hondo sus insuficiencias y aspiran continuamente a ascender a las cimas del intelecto y del corazón. Por un lado, transmiten al hijo esa inclinación, ese anhelo. Por otro, le comunican ya muchas grandes indicaciones sobre lo que de verdad merece ser deseado. Y solo de esas indicaciones suele estar realmente agradecido a sus padres el adulto. Friedrich Nietzsche. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Los saludamos Rubí y Marco. Para comenzar, vamos a nuestra sección Poiesis con la poesía de la mexicana Cecil Alaide Collins. Poiesis. Concha chocolata, vístete de carey y coral, arrecife de estrellas marinas. La caracola canta la despedida, el mar le arranca a mi concha chocolata su perfume de alga. Mi concha chocolata suda color perla, se llena de espuma con cada atardecer, mareas bravas de verdes flores. Mi concha chocolata hierve leche en las madrugadas, humea a las 6 de la mañana, se abre con el sonido de mis dedos. Tu mirada, sombra pendular, marea brava, me ahoga como lo hace la saliva que tragamos en el beso sepulcral. Gorgojo arenal, que traspasa poros lluviosos, remorita gracil, chulada babosa. La caricia de tus ojos embebe el sudor perla de mi piel. Tal vez la luz de puerto encienda tu faro e irradie a las conchas madre. Tal vez la mano en el sexo guarde tu frágil vaso. Pero el péndulo chilla, cada hora, pero el péndulo silba, sin cesar. Poiesis. Primera pausa musical de este programa, vamos a escuchar a la agrupación japonesa Kodomo Band con la rola Dry Your Tears, mejor conocida por ser el segundo ending de la serie de anime de corte post-apocalíptico Hokuto no Ken, o sea, el puño de la estrella del norte. Esta versión aparece en el single Heart of Madness Dry Your Tears Reboot Version. Such a lonely night, sadishi yoru da ne. Thank you. 消されて本当の自分なくしかけた唇が戸惑う前に君を強く抱きしめた Llegó el momento de pasar a la reflexión filosófica, en esta ocasión con un comentario de Antonio Gramsci al concepto de ideología. Polis. Concepto de ideología. La ideología ha sido un aspecto del sensismo, o sea, del materialismo francés del siglo XVIII. Su significación originaria era ciencia de las ideas, y como el único medio reconocido y aplicado en la ciencia era el análisis, la expresión significaba análisis de las ideas, o sea, búsqueda del origen de las ideas. Las ideas tenían que descomponerse en sus elementos originarios y estos no podían ser sino sensaciones. Las ideas se derivan de las sensaciones, pero el sensismo podía asociarse sin demasiadas dificultades con la fe religiosa, con las creencias más extremadas en la potencia del espíritu y en sus destinos inmortales. Así ocurrió, por ejemplo, que Manzoni mantuvo su adhesión general al sensismo incluso después de su conversión o retorno al catolicismo, incluso al escribir los Inni Sacri y hasta que conoció la filosofía de Rosmini. Hay que examinar históricamente, porque lógicamente el proceso es fácil de captar y de comprender, cómo el concepto de ideología pasó de significar ciencia de las ideas, análisis del origen de las ideas, a significar un determinado sistema de ideas. Puede afirmarse que Freud es el último de los ideólogos y que De Man es un ideólogo, cosa que da todavía más extrañeza al entusiasmo de Croce y los crocianos por De Man. Lo que pasa es que hay una justificación práctica de ese entusiasmo. Hay que examinar el modo como el autor del ensayo popular ha quedado preso en la ideología, cuando la filosofía de la práctica representa una superación clara y se contrapone históricamente a la ideología. La misma significación que el término ideología ha tomado en la filosofía de la práctica contiene implícitamente un juicio de desvalor, y excluye que para sus fundadores hubiera que buscar el origen de las ideas en las sensaciones y, por tanto, en la fisiología en último análisis. Esta misma ideología tiene que analizarse históricamente, según la filosofía de la práctica, como una sobreestructura. Me parece que un elemento de error en la consideración del valor de las ideologías se debe al hecho, nada casual por lo demás, de que se da el nombre de ideología tanto a la sobreestructura necesaria de una determinada estructura cuanto a las elucubraciones arbitrarias de determinados individuos. el sentido peyorativo de la palabra se ha hecho extensivo, y eso ha modificado y desnaturalizado el análisis teórico del concepto de ideología. El proceso de ese error puede reconstruirse fácilmente. Primero, se identifica la ideología como distinta de la estructura y se afirma que no son las ideologías las que cambian las estructuras, sino a la inversa. Segundo, se afirma que una cierta solución política es ideológica, o sea, insuficiente para cambiar la estructura, aunque ella crea poderla cambiar. Se afirma que es inútil, estúpida, etc. Tercero, se pasa a afirmar que toda ideología es pura apariencia, inútil, estúpida, etc. Por tanto, hay que distinguir entre ideologías históricamente orgánicas que son necesarias para una cierta estructura e ideologías arbitrarias, racionalistas, queridas, en cuanto históricamente necesarias. Tienen una validez que es validez psicológica. Organizan las masas humanas, forman el terreno en el cual los hombres se mueven, adquieren conciencia de su posición, luchan, etc. En cuanto a arbitrarias, no crean más que movimientos individuales, polémicas, etc. Tampoco estas son completamente inútiles, porque son como el error que se contrapone a la verdad y la consolida. Antonio Gramsci. Antes de continuar con el análisis filosófico, vamos a una pausa musical con la agrupación mexicana de rock gótico Valeria. Esta rola se llama To My Bird Dream, que forma parte del disco Loneliness. Thank you. Es tiempo de seguir con el análisis filosófico. Vamos a escuchar ahora la columna del doctor Mario Teodoro Ramírez sobre el asunto de la epoge husserliana. Polis. De los paréntesis a los guiones. Bueno, queridos amigos fenomenólogos, y si le quitamos ya los paréntesis, la epoge husserliana, a la realidad y le ponemos mejor cursivas, mayúsculas, signos de admiración, estrellitas o algún signo más vistoso, digamos, más respetuoso, por lo menos podemos cambiar los paréntesis por unos promisorios guiones, la realidad. Es decir, lo que es y espera ser explicado en algún momento. Poner entre guiones el camino para superar la suspensión fenomenológica, que a veces aparece ya de estado entre comillas, y prepararse para la aventura fantástica del realismo filosófico, donde la realidad, sin tantos remilgos, subjetivos y artificios ortográficos, aparezca por fin vista, dicha, escrita y pensada tal cual. Polis. Te agradecemos, Miguel, por la información. Nosotros nos estamos despidiendo de ustedes con la información de los eventos académicos de la Facultad de Filosofía. El jueves 26 de mayo a las 11 horas, en el Auditorio María Zambrano de la Facultad de Filosofía, se presentará la clase abierta al público del curso Cuerpo, Control y Tecnología. Y bien, disfruten de su fin de semana en compañía de la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. For kids, yesterday. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía, adentrándonos en los senderos del pensamiento.